Mundofonías. Mundofonías. Pa' allá, pa' allá. Voy pa' tambor de Madrina, que le toca y es pa' allá. Allá o sí, allá o más. Allá o sí, allá o más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí se abre oficialmente, después de que ya haya sonado ampliamente la música, que es la que realmente protagoniza este programa, y lo ha abierto en esta clave cubana. Como habéis visto, estamos en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Programa fundamentado en las músicas de inspiración popular más interesantes que llegan a nuestros oídos y nuestras neuronas. Y en este caso vamos a viajar a Cuba y el programa lo vamos a dedicar íntegramente a Cuba, basándonos, entre otras cosas, en los discos que han sido reconocidos en los premios más importantes a nivel discográfico de la isla caribeña, como es el Cuba Disco. Tenemos entre nuestras manos el doble CD que recoge los premios del año 2018. Aquí hay una buena cantidad de estilos, y algunos de ellos no entran en lo que sonan en Mundofonías, estilos pues más acercados al pop y a otras áreas musicales. Así que nos centramos en lo que tiene más que ver con la raíz y lo que más nos gusta, como por ejemplo el sonido de esta formación Rumbata, interpretando de esta manera el legado de la rumba cubana. Rumbata, interpretada en esta pieza Cristina, y es uno de los discos galardonados en el área patrimonial. Los discos, estos premios, se dividen en diversas áreas, como es la patrimonial, la académica, que sería la correspondiente a la música clásica, el área de música bailable, el área de fusión, el área cancionística o de canción de autor, el área instrumental, el área de música urbana y el área de música electrónica y electroacústica. Así que en esas facetas se dividen los premios Cuba Disco, y hemos escuchado esta muestra de música patrimonial, como ellos le llaman, a cargo del grupo Rumbata. Pues dentro del área instrumental está elegido el trabajo de Ramón Valle y Orlando Valle Maraca, a los que oímos con esta pieza, Mi Guajira con Tumbao. Oíamos a Ramón Valle en el piano y a Orlando Valle Maraca, su primo, tocando la flauta. Ellos dos con este trabajo llamado The Art of Two, es el nombre del disco. Son uno de los premiados en Cuba Disco de 2018, los mejores discos cubanos del año. Pues ahí están estos dos primos con este trabajo hecho simplemente con su piano y con su flauta. Pues muy bonito el trabajo y la música de Ramón y Orlando Valle. Y si estos son los premios Cuba Disco 2018, los del 2019 ya se avecinan. Se estarán celebrando entre los días 18 y 25 de mayo de este año 2019. En La Habana, por supuesto. Vamos a escuchar otro de los premiados del 2018. En este caso, artistas bien conocidos fuera de Cuba, como es la cantante Omara Portuondo. En esta ocasión, junto con el septeto santiaguero. Y si estábamos hablando de las diversas áreas estilísticas en las que se dividen estos premios, pues esta se sale, este disco se sale de esas áreas porque es uno de los premios especiales extraordinarios. El disco Omara Siempre. Aquí les escuchamos a Omara Portuondo, acompañada del septeto santiaguero y esta composición de Ramón Espígul, La Rosa Oriental. Allá en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Si arrancarla de su jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así: para arrancarme de aquí, un son sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ay, apa. Sigue ese Mundofonías y hemos continuado con más música hecha en Cuba por M. Alfonso, es esta cantante cuyo último disco es Voy y se abre con esta pieza, Ayaba, que es un rezo afrocubano musicado por Carlos Alfonso. Ella viene de una familia de músicos con bastante tradición en Cuba, así que me imagino que es una persona de su familia. Y ella, además de tener su trabajo como artista, es directora artística del festival Havana World Music, en el que este año va a haber artistas como Manolito Simonet y su trabuco Muñequitos de Matanzas, ambos de Cuba, y también algunos artistas de fuera, como por ejemplo Messier Dumani, el trío de Chipre, el español Diego Guerrero, y también va a estar actuando ella misma, M. Alfonso. Todo esto será entre el día 21 y el 23 de marzo en La Habana. Nosotros seguimos en Cuba y seguimos con voces de mujeres, en este caso, Vocal Universo. El carbonero, carbón, bom, bom, qué desespero, a 3 kilos el saco, yo vendo barato, para la planchadora yo traigo mejor. Mi gangarria va, que no suena ya. Mm. Carbón, bom, bom, el carbonero. Y va a llover, qué desespero. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Carbón, bom, bom, el carbonero, toma el saco, dame el dinero, por Dios, y dame acá mi saco, sujétame lo mandado, dame que ese carbonero, me tiene ya cansado. Carbón, bom. Oigan, señores, carbón, les traigo un saco de carbón. Carbón, para que cocinen sin fogón. Carbón, porque les traigo champón. Carbón, bom. Carbón, bom, bom. Carbón, bom, bom. El carbonero. Escuchábamos a este cuarteto vocal cubano, cuatro mujeres que nos acercaban su nuevo disco editado a finales del 2018, en diciembre concretamente, titulado Música Universal, porque ya son vocal universo, entonces claro, su música será universal, aunque claramente está centrada en el repertorio de la música cubana y en algunos clásicos, en ocasiones como este que hemos escuchado, El Carbonero, composición de Iván Fernández. Pues seguimos con otro cuarteto de mujeres también haciendo música vocal, el cuarteto vocal Vidas. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana y me muero cubana. Yo nací en un bohío de la campiña lejana y la música cubana es la que quiero yo cantar. Nadie me puede arrancar del suelo donde nací, pues no hay nada para mí como ver en un museo el machete de Maceo y la pluma de Martín. Y por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Giro de mi bohío, no me podrás olvidar, porque no vas a encontrar cariñito como el mío. No vas a ver otro río con agua más transparente, no vas a ver otra fuente más pura ni cristalina, ni un valle, ni una colina, ni un sol como el sol de Oriente. Por eso yo soy cubana, na na na na na. Escucha mi inspiración, a ti te vengo a cantar. No me vayas a olvidar. Ay, mira cubana soy, cubana cubana soy, cubana con mucha razón, porque tengo pimienta y pimiento tanto. Cubana soy, oye. Oye, cubana soy, de Cuba con mi sabor, cubana de corazón, sí señor. Ay, mira, cubana soy, cubana, cubana soy, cubana con mucha razón, porque tengo pimienta y pimentón tanto. Son, son, son, óyelo. Oye, ven y baila como baila la cubana. Oye, ven y goza mi sabor. Mira, te digo, yo soy, soy cubana. Oye, cubana, yo soy. Baila como baila la cubana, oye, ven y goza mi sabor. Mira, te digo, yo soy, soy cubana, oye, cubana, yo soy. Gózalo, oye, ven y baila como baila la cubana, oye, ven y goza mi sabor. Mira, te digo, yo soy, soy cubana, soy, y por eso yo soy cubana. Oíamos al cuarteto vocal Vidas, un cuarteto femenino con solamente voces y afincadas en Santiago de Cuba. La canción es Soy Cubana, pieza que además comparte título con un documental realizado por Robin Miller, una realizadora de Estados Unidos, acerca del grupo. Y esta música de Vocal Vidas la extraemos de otro recopilatorio, en este caso el que se entregaba en la edición de Cuba Disco 2016 con los nominados y el programa de actividades. Agradecemos a Jorge Gómez, que en el pasado Womex en Las Palmas, en el mes de octubre, representando a Cuba Disco, acudió y allí nos entregó este disco y también el de los premios del 2018 que estamos desgranando, entre otras cosas, en la edición de hoy de Mundofonías. Y en este disco del año 2016 aparecen algunos clásicos notables, memorables y muy gratos de recordar. Por ejemplo, aquí tenemos la música de Miguelito Cuní y la orquesta Chapotín, es decir, la voz de Miguelito Cuní con la orquesta de ese espléndido trompetista Félix Chapotín. En la pieza también veréis que se hace mención a alguno de los miembros de la banda, como Arturo Harvey, que es el intérprete de tres, ese instrumento de cuerda tan habitual en la música cubana. Vamos a escuchar esta pieza dedicada a un canallón. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Campanero. Las campanas dan las 12, las campanas dan las 2, las campanas dan las 4, las campanas dan las 6. Bye. Pues otro recuerdo, en este caso de 1993, no tan antiguo, es el que nos traía la orquesta Rebé con este changüí campanero. Changüí es un estilo del que además el fundador de este grupo, Elio Rebé Matos, era considerado padre. Este artista nació en 1930 en Guantánamo y no mucho después de esta grabación, pues falleció en un accidente de coche en 1997. Pero su grupo continuó con la dirección de su hijo, Elito Rebé, y que ha mantenido el espíritu de la música de su padre. Pues Elio Rebé Matos era el percusionista del grupo, además de fundador. También hemos encontrado esta pieza dentro de esa recopilación de Cuba Disco de 2016. Y no nos resistimos a escuchar otra de las joyas que aparecen en esta misma recopilación del año 2016 del Festival Cuba Disco. ¿Quién no reconoce esta canción? De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, que más puesto voy para Mayarí. Voy para Mayarí. Pues ahí hemos escuchado esa canción llamada Chan Chan, tan emblemática, que popularizó Compay Segundo. Compay Segundo, de hecho, es uno de sus hacedores. Cuando estaba en tiempos ya un poco lejanos, formando parte del dúo Los Compadres, de grato recuerdo, por supuesto, junto con Lorenzo Yerrezuelo, allá por los años 40 y 50 del siglo pasado. De ahí le viene precisamente el apodo de Compay Segundo a Francisco Repilado, que es su auténtico nombre, ya que de Los Compadres, de Los Compays, era el que hacía la segunda voz, y el Compay Primo, el que hacía la primera voz, era el otro, Lorenzo Yerrezuelo. Y aquí le hemos escuchado en la versión que hizo con Elíades Ochoa, con el Cuarteto Patria, otro artista también que ha tenido una gran repercusión en las últimas décadas dentro y fuera de Cuba. Era su versión de este clásico Chan Chan. Pues no abandonamos Cuba en Mundofonías y seguimos con el pianista excepcional, con muy buen gusto además a nuestro entender, Roberto Fonseca, y con esta pieza, Cubano Chant. Thank you. Oíamos a Roberto Fonseca con esta pieza Cubano Chant, él al piano con esta otra banda que nos podría recordar bandas para baile también con sonido más antiguo, pero es una grabación que encontramos dentro de la recopilación Cuba Disco Premios 2018. Hemos vuelto al año pasado, 2018, y era esta pieza que estaba incluida originalmente en el disco A Book, que está galardonado dentro del área instrumental en Cuba Disco 2018. Pues vamos a ir ya despidiendo este programa, esta edición de Mundofonías, tan repletita de música cubana, recordando también esos dos eventos que se producirán próximamente en La Habana. El Habana World Music Festival, que tiene lugar entre los días 21 y 23 de marzo en el Parque Almendares de la capital cubana, y la Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2019, un poquito más adelante, entre los días 18 y 25 de mayo, en el Instituto Cubano de la Música, también en La Habana. Unos premios, por cierto, en los que se celebra el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, también el centenario del nacimiento de Benny Moré, el bárbaro del ritmo, de Marta Jean-Claude, también el centenario de su nacimiento, y una serie de efemérides más. Y vamos a despedirnos con más música cubana. En este caso, dejamos estas recopilaciones de los premios Cuba Disco para irnos con una de las últimas producciones, interesantes producciones, que han caído en nuestras manos. El disco Espontáneo, de Abdala Sessions, es decir, las sesiones realizadas también en La Habana, en los estudios Abdala, por Ortega Silveira y Elizarde. Es decir, Dairon Ortega Guzmán en la guitarra, Eduardo Silveira en las percusiones y Michael Elizarde en el 3. También es un disco publicado recientemente que ya os hemos presentado aquí en Mundofonía. Salía a la luz en diciembre del 2018 y de él nos vamos a quedar con El Golpe de la Bibijagua. Y de esa manera vamos a despedir esta edición de Mundofonías dedicada íntegramente a la música cubana. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden el programa en buena parte del planeta. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición para escuchar los programas cuantas veces queráis, consultar las listas de las músicas que suenan, suscribiros al podcast y al boletín de noticias mensual. También os podéis contactar a través de radio@mundofonias.com o en nuestros perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Ortega Silveira y Elizarde desde La Habana. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.